Ay, yo, está re buena, porque viste que te haces bolita y después te explota todo el agua. No, viste que si te metes de uno se pica todo. Me divierto cuando voy caminando por el mar, juntando caracoles y pestañas. Sueño ser un capitán con un mono de mascota que no para de comer bananas. Olas de mar, olas de mar, olas de mar, se mueve como olas de mar, olas de mar. Me divierto construyendo castillos de arena que lo cuidan dos cangrejos con antenas. Y a la tarde junto al sol nos ponemos a danzar cangrejos, ¡cocos! Caracoles y palmeras. Yeah. Olas de mar, olas de mar, olas de mar, se mueve como olas de mar. Olas de mar, olas de mar, olas de mar, se mueve como olas de mar. Ola de mar. Mueve que mueve que mueve que mueve con mundo la de mar. Mueve que mueve que mueve que mueve con mundo la de mar. Mueve que mueve que mueve que mueve con mundo la de mar. A bailar.